Ay, Patricia se fue pa'l norte. Ay, Patricia se fue pa'l norte. Ay, no sé pa' dónde cogió. No sé si estará en Miami o se habrá ido pa' Nueva York. No sé si estará en Miami o se habrá ido pa' Nueva York. We'll be right back.